vamos a rechazar el proyecto de presupuesto del gobernador Scioli, que lo que pretende es consolidar el ajuste que viene ejecutando en el año 2012 para el año 2013, dado que no pone pauta salarial en el mismo, reduce en 6.000 los cargos en planta permanente y aumenta exponencialmente los cargos en planta temporal, es decir, la precarización laboral, y mantiene los niveles de inversión en políticas sociales que están produciendo el desastre que todos conocen a lo largo del año 2012. El paro va a afectar a distintas áreas del Estado, desde hospitales hasta escuelas, pasando por la Administración Central, la Obra Social de Bioma, el Instituto de Previsión Social, el Astillero Naval Río Santiago y todos los organismos del Estado provincial que desarrollan tareas. Por lo tanto, esperamos, como ha sido en las últimas jornadas, que el nivel de adhesión sea importante y construir otro dato político que, en definitiva, convenza al gobernador que hay que cambiar el rumbo.